me tratas de niña. Cuánta tristeza me invade. Sin quererlo, tú me haces daño. Y no sé cómo librarme de ti. Tú bailas en mi mente. Cuando por la noche estoy durmiendo y apareces en mis sueños, no quisiera despertar. Tú bailas en mi mente. Cuando estoy solo algún momento, llegas a mi pensamiento, no lo puedo remediar. En cada cosa que hay, tu imagen tendré que encontrar. Aunque no sé dónde estás, nunca te puedo olvidar. Tú bailas en mi mente. Con el ritmo de una banda que atraviesa la ciudad. Tú bailas en mi mente, siempre sin de una banda que atraviesa la